Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, hola, hola, amigas, amigos, muy buenos días. Chévere, estamos en un día con mucho sol, está como muy bonito, luego de que en los últimos días ha estado lloviendo. Hoy tenemos una audiencia muy chévere acompañándonos y tenemos también ya en el set a una de nuestras invitadas. Bienvenida, Silvia, buenos días. Buenos días a todos, un gusto estar aquí. Claro que sí, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y acompañándolos aquí en esta también invitación que me han hecho desde Ser Más Animal. Sí, queremos agradecer la presencia de nuestra compañera que el día de hoy ha venido exclusivamente para participar de esta interesante entrevista. Tenemos el gusto de contar con la presencia de una especialista, la doctora Silvia Di Santo. Di Santo, sí, ella es de origen argentino y dentro de poco vamos a conversar con ella sobre algunos de los temas relacionados con la violencia. Claro que sí, en los controles nos acompaña Francisco Viracocha y en la producción Prabhu Raza Bihari. También damos un saludo extendido a los compañeritos que todavía no se nos han podido unir. Ellos son Paola, Benurash y bueno, y todos los que hacen parte de Ser Más Animal. Bueno, ya que estamos en los saludos, queremos saludar a nuestro patrocinador, que es la Revolución de la Cuchara. Tenemos allí precisamente el pasaporte. De estos pasaportes ustedes los pueden obtener. Hay una página en Facebook que es la Revolución de la Cuchara y ahí se indica precisamente cuáles son los restaurantes afiliados y cuáles los beneficios. Estos pasaportes vienen con una revista en la que pueden tener acceso a información importante y decirles también que ya tenemos afiliados y que estamos afiliando a algunos restaurantes, entre sí. Ellos... Claro que sí, Raza, entre ellos está Ahimsa Vegan Food. Este es uno de nuestros amigos y patrocinadores. Recuerden que en Ahimsa Vegan Food reciben el 10% de descuento. El 15% de descuento en Ahimsa Vegan Food solamente con la presentación del pasaporte. Estamos también en La Flora. Claro, en Flora, un restaurante permacultural absolutamente vegano, unas preparaciones exquisitas, recomendamos muchísimo visitar este espacio también. Y también en el Centro Cultural Govindas y próximamente en el Carpa Brisa, porque ayer estuve hablando con la madrecita encargada de este rico restaurante que está cerca al Centro Cultural Govindas, entonces están también pensando en vincularse. Y también La Quilla. Quilla, por supuesto, tenemos este espacio súper bonito con algunos de los platillos que son preparados para vegetarianos y veganos. Eso lo pueden encontrar allí en la Checoslovaquia y 6 de diciembre, de tal forma que están invitados. Queremos enviar también un saludo súper especial a nuestros amigos de Pizzas de la Granja. Sí, claro, de las Pizzas, sí, de la Granja. En San Gabriel y La Isla, recuerden, al norte de Quito, es deliciosa esta pizza, están abiertos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, y también, bueno, deben chequear los horarios porque también hay diversidad, en algunos días están desde las 12 del día, entonces pueden también ir a almorzar. Bueno, y una de las cosas interesantes es que en este espacio de las Pizzas de la Granja, a pesar de que hay una gran variedad, digamos, en las preparaciones, sí hay como algunas posibilidades para vegetarianos. Y se está pensando también en el lanzar dentro de poco una pizza vegana. ¡Wow! ¡Genial! Sí, y también ustedes pueden acceder allí con el pasaporte. En todos los sitios que les habíamos mencionado, ustedes pueden acceder a los pasaportes, los pueden adquirir allí, tanto en La Quilla, en Flora, en Ajimsa, y les vamos a dar noticia, también les vamos a dar cuenta de otros lugares donde pueden adquirir sus pasaportes. Claro que sí, Raza, y entonces recordamos que este pasaporte incentiva a que las personas que no conocen la oferta vegana y vegetariana puedan acceder a ella, y con ricos y deliciosos descuentos, además cortesía. Bueno, pero vámonos con el tema de hoy, Raza, la violencia en la sociedad, causas y efectos. Bueno, una de las cosas, quisiera comenzar por una parte que me parece como fundamental que la conversemos, y es que estamos justo en estos días celebrando una Fundación Española de Quito, una celebración que para nosotros reviste como un tema especial. La gente, claro que sí, anda como vivo a Quito, y estos días que he tenido que viajar durante la noche en transporte público, el encontrarme con gente que va bebiendo y que ya está bastante embriagada. ¡Qué fuerte! Es una celebración llena de harto licor. Sí, hay mucho consumo de alcohol. Y además que si se le pregunta a alguien qué es lo que celebra, qué está festejando, no saben. No tienen ni la más remota idea. Peregrina idea. Sucede que en estas fechas, en realidad hubo varias fundaciones de Quito. La una que fue en Santiago de Quito, que el 15 de agosto de 1534, Santiago de Quito se fundó en lo que ahora conocemos como Riobamba. Luego tenemos también una segunda fundación, que fue el 28 de agosto de 1534, nuevamente en Riobamba se fundó la Villa de San Francisco de Quito. Y la tercera y última fundación, que la hizo Benalcázar luego de producir una verdadera masacre con los ejércitos de Rumiñahui, especialmente en Píllaro y Sitchos, que pusieron resistencia a este avance español, y esto hizo que se demorara 3 meses la llegada a la capital. Sin embargo, otro grupo de españoles llegó y avanzó a Quito el 4 de octubre de 1534, y es así que además el día 1 de diciembre se produjo una verdadera masacre de los pueblos originarios que vivían en estos sectores en esos tiempos, y que fueron terriblemente diezmados. De tal forma que esta celebración con ríos de alcohol pues rememora uno de los actos más violentos, un verdadero genocidio que se festeja con tanto alcohol y tanta fiesta, y que impone tantos gastos a la ciudad, ¿no? Entonces, desde este espacio pedimos una reflexión sobre el tema, ¿no? En realidad, nada que festejar. Claro que bueno, sí. Y estamos de este momento dando la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Verónica Ayllón. Ella es abogada y muy chévere que ya la tenemos con nosotros. De tal forma que estamos conversando, Verito, sobre el tema de la Fundación de Quito y lo que se celebra. En realidad es la aniquilación de una cultura que vive aquí. Ese es el motivo de fiesta. Más o menos como si cada año ustedes celebraran el robo de su casa, que se metieron, claro, los ladrones. Sí, es cierto, Raza, las fiestas populares es algo que alegra, que construye la interculturalidad de los pueblos, y lamentablemente estas fiestas de Quito, pues no podemos celebrar eso, debemos hacer una redimensión o un replanteamiento del sentido por el cual se celebra, ¿no? Y como Raza mencionaba, ¿no? Hay tres fundaciones en donde lo que se caracteriza a esas fundaciones es robo, lo que es la transculturización y lo que es el atropello de los pueblos originarios. Recordemos que en la Plaza Santo Domingo habían vestigios de esta ciudad subterránea, los Quitucaras, y lamentablemente por el tema del paso del metro han sido destruidos. Entonces toda nuestra historia, todo nuestro legado cultural, arquitectónico, destruido por lo que llamamos la modernidad o el progreso. Sí, justamente hay una demanda allí por lo del atrio de San Francisco, ¿no? Que es un espacio donde han determinado, hay muchísimas fotografías. Un saludo también para nuestro amigo arquitecto, que él ha hecho una investigación muy interesante sobre esto y que tiene muchísimas fotografías sobre los vestigios que se encontraron aquí. Bueno, íbamos a hablar hoy sobre violencia y comenzamos precisamente con este acto violento que además tiene un componente adicional. Que estas fiestas, aunque no les ha llegado la noticia todavía de la independencia, nos independizamos ya hace algunos años, 1809, ¿no? El 10 de agosto de 1809 se lanza el primer grito de libertad y desde ahí nos independizamos de la colonización española impuesta a sangre y fuego. Y resulta que algunos acomplejados conservan todavía estas costumbres, y parte de estas costumbres precisamente tienen que ver con, en estas fiestas que rechazamos, realizar además matanzas de animales con el tema de las corridas de toros, y en este año en particular han tenido un componente especial, que es el haber realizado un evento orientado para los niños, cuando hay un reglamento que prohíbe el ingreso de menores de 12 años. Y es por eso que además, digamos, en un ambiente ya de por sí violento, estamos con las tasas de femicidio más altas de muchos países del mundo. Nosotros tenemos niveles tan altos que la violencia, en especial en contra de las mujeres, supera largamente el 6%, que es increíble. Y en algunas provincias llega alrededor del 8%, cosa increíble. Precisamente en esas provincias encontramos que son las que conservan todavía esta costumbre de matar toros. Es además un pedido del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia desde hace algunos años que se controlen estos espacios, porque es donde se consume altísimo alcohol y a la vista de la sangre los parroquianos, entre comillas, se entusiasman, se envalentonan y llegan a la casa a darle sus severanas palizas a los hijos y a las esposas. Tenemos allí una clara muestra de la violencia. De por sí, todos estamos siendo de alguna manera víctimas de esta violencia institucionalizada, mantenida, auspiciada desde el mismo municipio de cada ciudad. De tal manera que nuestro rechazo a la celebración de estas fiestas, nuestro rechazo también desde este espacio a la celebración de estos eventos en los que se masacra animales para supuestamente... Damos la bienvenida a Haribol, nuestro compañero Venora, sí, que está llegando en este preciso instante. Hola. Y queremos pues solamente invitar a participar de esta reflexión a nuestras invitadas de hoy respecto al tema de la violencia. Vamos a claro ver por un sí. lado la parte legal, pero bueno, vamos ahora a ir a una pausa y luego de eso retornamos para continuar con la entrevista. Claro que sí, vamos a escuchar la canción Nunca Más a Mi Lado. Entonces ya regresamos y estamos con ya todos nuestros invitados y también con la presencia de Ben Urash, que nos compartirá algunos de los mantras. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno,

Bueno, amigas y amigos, entonces escuchaban este audio de una campaña argentina que se llamó Nunca Más a Mi Lado, Nunca Más a Mi Lado la Violencia. Y también podían escuchar la hermosa voz de Eduardo Galeano con este escrito que hace de cómo el miedo del hombre, ¿sí?, es a la mujer sin miedo. Es como cuando las mujeres nos empoderamos, cuando las mujeres sabemos enfrentar a esta fuerza física, verbal o psicológica que quiere agredirnos y decimos ya nunca más a mi lado, nunca más la violencia, ni física ni psicológica. Con relación a este concepto, a la definición de este concepto de la violencia, muchos diccionarios y también Google y Wikipedia le califican como que es el acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física, verbal sobre otra persona, animal, objeto, en donde les originan daño. Entonces, abramos nuestra conversación, abramos esta entrevista. Recuerden que usted que está en casa también puede hacer parte de este conversatorio, de esta entrevista, preguntándole tanto a la doctora Silvia Di Santo o a la doctora Verónica Ayllón sobre los efectos que causa la violencia en todas las entidades vivientes. No tomemos solo las mujeres, los niños, sino los animales, el medio ambiente y todo lo que realmente vive, siente y respira en nuestro planeta Tierra. ¿Cómo puede hacer parte? ¿Cómo puede participar? Llamando al 2220-2220-966. Ahí mi amigo Patito Álvaro siempre nos da el número telefónico, además nos dice, lo deben decir, es de la siguiente manera, 2220-966. Nos pueden llamar en vivo y participar de Ser Más Animal. Entonces quisiera que Silvia nos contara, para ti, desde la mirada de la psicología clínica, ¿dónde se origina la violencia? Vamos a empezar dejando muy claro que la violencia pertenece al campo de la patología. La violencia no es normal en la psique humana, es una disfunción. Lo que es normal es la agresividad creativa. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. La agresividad creativa o asertividad es decir no a lo que nos hace daño, decir no a lo que nos hace mal y luchar por lo que queremos. Esa fuerza es creativa, no es destructiva. Ya la violencia es, como dije antes, patológica y se origina, es multicausal, o sea, es complejo el asunto, ¿no? Es cultural y también individual, pertenece a la historia psicológica de cada individuo, entonces es bastante complejo. En la cultura podemos decir que los pueblos de predominio patriarcal usado como un dinamismo de la psique, no como hombre, no patriarcal hombre, patriarcal mujer. Porque ese dinamismo patriarcal puede ser ejercido y por la mujer, y es, porque es un dinamismo de la conciencia, que se instauró hace muchísimos años después de la era matriarcal, digamos, cuando los pueblos eran nómades, ¿no? Practicaban la caza, se movían de un lugar a otro. Luego vino el asentamiento de los pueblos y la organización social. Entonces allí se empezó a instaurar este dinamismo y trajo aparejado el poder y la polarización de todos los polos, donde se jerarquiza, empezaron las clases sociales, se jerarquiza también que un polo es superior a otro. Este patrón es importante entenderlo, porque es lo que está destruyendo el planeta y está causando todo lo que nos sucede, que has comentado, ¿no? ¿Qué pasa con este patrón? Establece esta polaridad, ¿no?, donde un polo es superior al otro. Entonces, por ejemplo, entre hombre y naturaleza, el hombre está por encima. Está por encima, la puede explotar, la puede devastar, porque él está arriba. Esa polarización incluyó hombre-mujer, entonces la mujer tuvo 10.000 años de sometimiento, porque el hombre es el que organizaba, el que dirigía, el que estaba en el poder con la con las decisiones, ¿no? Y la mujer se quedó con la crianza de los niños. Entonces se polarizó esto y ¿qué tiene también este dinamismo? El control, el poder. Entonces, como no había una relación dialéctica, respetuosa entre el yo y el otro, venían las conquistas, la expansión de territorio, ¿no? Y el sometimiento de los pueblos sometidos. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, es una polaridad también que incluye la relación de la persona consigo misma. Por ejemplo, ese dinamismo implica que el cuerpo domina la mente, ¿no? Controla, exige a la mente. Entonces, todo esto trajo el desarrollo, este patrón trajo todo el desarrollo tecnológico que tuvimos, pero también toda esta sombra de destrucción en el planeta. Luego vino la implantación de otro dinamismo de conciencia individual y colectiva en Occidente con Cristo, en Oriente con Buda y tantas otras movimientos, ¿no? Que es un dinamismo que necesita implantarse, que trae una relación de igualdad entre los polos, de aceptación de las diferencias, de una relación dialéctica, igualitaria, respetuosa, entre el yo y el otro, sea el yo, el otro naturaleza, sea el otro persona, sea el otro mi cuerpo. Y también hay otros dinamismos, hay otro superior que es el de totalidad. Entonces, partamos de la base de que esto influyó en la sociedad, en las familias, ¿no? Ahora también hay razones para el aprendiz. La violencia también se puede decir que es aprendida, no es natural. Entonces se va aprendiendo frente a la exposición a la violencia, se va produciendo una especie de insensibilización, de, como dicen en psicología, desensibilización, ¿no? Entonces, cuando te expones mucho repetidamente a un estímulo, es como, para decirlo en criollo, se va haciendo callo. Porque normalmente un niño, si tú ves le muestras el sufrimiento de un animal, un niño lo rechaza, un niño quiere protegerlo, un niño... Sí, lo que te iba a decir es, podríamos decir entonces que hay una manera en que sistemáticamente se les va enseñando como que la violencia es una cuestión natural, como que a través, por ejemplo, del aplauso a estas figuras. Vamos a concretar, por ejemplo, respecto a esto, mira, te estoy poniendo allí un evento que se realizó el día 28. Claro. Sí, este era un evento dedicado a los niños como parte de las fiestas de Quito. Y se convocaba a los niños para que jueguen con figuras del toreo y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros lamentamos profundamente que las autoridades que tenían que velar por el cumplimiento de un reglamento no lo hicieran con oportunidad. Es terrible, pero de todas formas, este evento se suspendió, pero luego de que ya estuvo realizándose durante algo más de una hora. De todas formas, lo que quiero preguntarte, Silvia, es ¿qué opinas de que se realicen este tipo de eventos? ¿Cómo le afecta eso, por ejemplo, a un niño en su psiquis? Bueno, esto, como es patológico, trae consecuencias. Es patológico porque la violencia, como dijimos, estaba enmarcada en lo patológico, y trae una pérdida de la riqueza y la creatividad de la psique. ¿Por qué? Porque el niño, al hacer ese callo, al endurecerse, ¿no? Frente a estas situaciones violentas que no son naturales, que son aprendidas por este patrón patriarcal que desplaza la violencia, el más fuerte, no sé, el jefe, el hombre en el trabajo es agredido por su jefe y lo desplaza, lo descarga con la mujer, con el perro y con los animales, es una cadena, ¿no? Entonces, esta violencia... el niño no la trae, el niño la aprende. Se lo muestran como es aplaudida por los mayores, es festejada, el niño quiere agradar, quiere a sus cuidadores, porque no puede rebelarse un niño. Como él depende, él tiene que estar de acuerdo con estas cosas, entonces para sobrevivir. Lo aprende, se produce esta dureza y trae una pérdida de la riqueza de la personalidad. Quiere decir, a ver, para decirlo sencillo y corto, es como si tú a tu corazón lo endureces, está bien, no sientes el dolor, pero tampoco sientes lo bueno. Wow, qué entonces fuerte. Hay una gran pérdida de la para todo en la vida, para las relaciones interpersonales, para las relaciones intrapersonales. Bueno, Silvia, bien interesante todo esto que nos estás contando. Vámonos a nuestra pausa de los promocionales de la Radio de la Casa de la Cultura y ya regresamos con Silvia y con Verónica conversando de este tema, la violencia. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigas y amigos, entonces estamos conversando aquí con la doctora Silvia Di Santo, ella es psicóloga clínica, y también vamos a hablar con nuestra abogada, ella es la doctora Verónica Ayllón. Nos comentaban antes de la pausa cómo la normopatología, ¿no? Normopatía, o sea, normopatía. Son aparentemente son normales, pero son patológicas. Lo que pasa es que porque son comunes, se tornan normales, pero no son normales, son patológicas. Exacto. Y la patología, ¿qué es una patología? Tenemos una de las preguntas para que Silvia nos puedas como precisar un poquito más. Nosotros, así como el hígado tiene funciones y el corazón tiene funciones, la psique tiene funciones, ¿verdad? La función de la ternura, la función de la agresividad creativa, o de, como dije antes, o la que es patológica. Entonces, todas las funciones psíquicas pueden estar operando creativamente o de manera patológica. Todo lo que funciona de manera patológica trae consecuencias destructivas para la vida de la persona o de la sociedad. No hay excepción. Entonces, si vamos a hablar de ejemplos específicos, podemos aplicarlo, ¿no? Pero en este caso, en el de la violencia, trae una pérdida de la riqueza de la personalidad, que además tiene, como decía Jung, la función de la individuación. O sea que todos tenemos una semilla psicoespiritual que tiende a realizarse. Como una semilla de naranja va a ser un árbol de naranja, ¿verdad? De acuerdo a esa información. Entonces, cuando hay un proceso de patología, una disfunción, no se realiza este florecimiento, ¿no? Y trae consecuencias, síntomas que pueden ser enfermedades, pueden ser dificultades en las relaciones interpersonales, fracaso en las relaciones, en la vida de la persona, ¿no? Wow, qué fuerte. Y todo este tema de la violencia, de esa fuerza que se ejerce sobre el otro, va desembocando en lo que ahora se le llama los conflictos, ¿no? Y nos decía Silvia, hay ese conflicto ambiental en donde el hombre y la naturaleza entran en esa, digamos, contraposición de intereses que no es que la naturaleza esté imponiéndose, sino es el hombre o la mujer y la sociedad que se impone sobre la naturaleza y va colocándose encima de la naturaleza, enseñoreándose o haciendo que yo la domino, la transformo a mis intereses, ¿no? Cuando en los pueblos originales era la madre. Claro, la que nos sostenía, ajá. La que celebrábamos con la cosecha, celebrábamos con todo lo que nos daba. Entonces, todo este tipo de conflictos ya también muchos teóricos han clasificado como en el conflicto ambiental, el conflicto intergeneracional, el conflicto de clases y el conflicto de género. Y yo quisiera ahí preguntar a nuestra abogada con relación a lo que nos mencionaba Raza de lo que ocurrió en la Plaza Belmonte, este evento que se convocó para el 28 de noviembre a las 4 de la tarde, en donde se invitaba a que las niñas y los niños vinieran a jugar con el toro, vinieran a tomarse fotos con los toreros, ¿sí? Entonces, Berito, tú ayúdanos desde lo jurídico. ¿Qué se violentó o qué sucedió ahí desde la mirada jurídica? Buenos días, amigos. Buenos días con todos los radioescuchas. Qué grato poder compartir este tema tan importante y justo en la fecha precisa. Bueno, con respecto a la violencia de la que son presa los niños cuando son invitados a presenciar un espectáculo violento, se ha establecido muchísimas normativas. Hay una muy importante y viene de la ONU y es del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha determinado que la edad para que una persona pueda presenciar esta clase de espectáculos que son de violencia extrema sea de 16 años. Sin una aclaración, son 18 años del pedido ahorita, de ONU. Ahorita último, sí. Ahorita hubo recientemente en Ginebra, en el mes de octubre, me parece, una reunión en el que para Ecuador se puntualizó una sugerencia del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en que sugieren subir la edad a 18 años en vista de que es un espectáculo demasiado violento y una persona que no ha terminado su desarrollo psicológico todavía a los 16 años no está listo para presenciarlo en este caso. Okay, entonces, el Ecuador ha creado legislación local para poder cumplir con esta sugerencia de Naciones Unidas. Todavía no dicen los reglamentos lo de los 18 años porque es muy reciente. Sin embargo, sí dice que hasta los 16 años no se puede presenciar los espectáculos taurinos por este motivo. Existe en vigencia en este momento el reglamento para acceso de niñas, niños y adolescentes a espectáculos, que indica claramente que están prohibidos para niños los espectáculos que contengan escenas sexuales, por ejemplo, explícitas, y también que aquellos espectáculos que contengan escenas de extrema violencia. Y dice expresamente tales o que tengan violencia con la naturaleza o con animales, y dice expresamente tales como corridas de toros, peleas de gallos, etcétera. Entonces es muy clara la legislación y en el que prohíbe esta agresión a la que son expuestos los niños, ya que, como nos explicaba Silvita, detiene el desarrollo sano, el florecimiento sano. Y a propósito de esta idea de florecimiento, quiero mencionar a una filósofa que se llama Martha Nussbaum y que indica que todos los seres vivos tenemos ese derecho de un florecimiento total en todas las áreas, que puede ser físico, emocional, espiritual. Y lo que pasa ahora con los animales es que el hombre, con esta sed de ambición, porque casi siempre los usos que damos a los animales son para tener réditos lucrativos, son un corte abusivo en este derecho de florecimiento que tienen todos los animales. Entonces podemos pensar en los animales que son tratados para las diferentes actividades humanas, tales como diversión, como estamos en este momento hablando de toros, también de los animales de producción. Si nos ponemos a pensar en muchas de las relaciones que los humanos hemos establecido con los animales, se provoca este abuso o esta manera de relacionarnos desde la superioridad, desde el antropocentrismo, sin respetar esa vida que tiene derecho de mantenerse hasta que sea el día en que tenga que terminar, naturalmente. Lerito, perdón una segunda interrupción. Sí, con gusto, sí. Yo lo que quería es más bien orientar la pregunta precisamente a si existe este reglamento. ¿Cuáles son las instituciones o los organismos que están encargados de velar por su cumplimiento? Bueno, tenemos unos aliados estratégicos muy importantes. Uno de ellos es la Defensoría del Pueblo, que en esta ocasión también nos ayudó, a pesar de que su intervención llegó un poquito más tarde. Pero de todas maneras, tenemos que decir a todas las personas que nos están escuchando que no se dejen engañar por lo que dicen. Sí, hubo perfectamente y se incumplió perfectamente con lo que dicen los reglamentos. No es así. Intervinieron algunas organizaciones civiles de protección de animales y también ayudó la Defensoría del Pueblo, porque una de las funciones de esta institución es proteger a la naturaleza y dar seguimiento a que se cumplan los tratados internacionales. El reglamento en este caso no estaba exponiendo directamente a los niños al espectáculo, pero sí los estaba induciendo, porque una de las características de esta agresión hacia los niños es encauzarlos en este sentido, haciéndoles creer en contra de lo que es natural que la violencia está bien. Entonces, de enseñarles a que está bien usar las espadas, a que está bien usar estas armas en contra de los animales. Y finalmente, yo digo, es una contraposición entre dos paradigmas importantes, que son el amor y la violencia. Entonces, es bueno reflexionar sobre cuál es la postura que cada uno de nosotros quiere tomar. Y estoy segura que muchas personas no se han puesto a pensar y simplemente siguen por la moda o porque muchas personas lo hacen, etcétera, pero es importante tomar esta determinación y actuar en consecuencia. Claro que sí, Berito. Esto es muy importante y no debemos permitir que nuestras niñas y niños estén presenciando estos actos de violencia. ¿Por qué? Porque como nos decía la doctora Silvia, vamos a estar endureciéndoles, vamos a estar diciéndoles aprovecharnos del más débil, aprovecharnos de quien no se puede defender, aprovecharnos de una especie diferente, entre comillas diferente, porque de pronto no tiene el mismo lenguaje que yo manejo. Está correcto, está bien y debemos imponernos y debemos dominarlos. Y también pasa una cosa que es una de los sustentos psicológicos en el que se basa esta sugerencia de las Naciones Unidas, y es que se le confunde al niño, porque al decir el torero, el matador, es el héroe, le hace pensar que eso está bien, ellos son los modelos a los que yo tengo que seguir. Los referentes. Los referentes. Claro. Entonces yo también tengo que aplaudir, tengo que patearle al toro, ¿qué importa que él esté en menores condiciones que yo? ¿Eso qué hace? Que al día siguiente vaya al colegio, tenga un compañero que no se puede defender y provoque bullying y provoque violencia y provoque abusos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que es muy, muy peligroso permitir que los niños que están formando su visión de la vida tengan acceso a esta enseñanza expresa de la violencia. Claro que sí. Bueno, para darnos así un respiro musical, yo sé que ustedes de pronto en casa están bien, bien sorprendidos con todo este análisis psicológico y jurídico que estamos haciendo. No es algo que nos estamos inventando, no es algo que nos queremos nosotros imponer, sino le estamos dando a ustedes los elementos para que puedan tomar unas buenas decisiones y decidir qué actos puede ver mi hijo, qué actos no. Entonces ahí le doy paso a nuestro querido amigo Benurash para que nos dé esta oxigenación con musiquita. Bueno, ¿qué tal, Rada? ¿Cómo estás? Muy bien, Prabhu, bienvenido. Gusto. Bueno, Raza, ¿qué tal? Buenos días, Vero, bien, bueno. Silvia. Bueno, yo estoy representando, como siempre, al Centro Cultural Govindas. Voy a hacer un mantra, hablando, bueno, que estamos hablando de la mujer y de lo que decía la madre Silvia, ¿no? Del poder de la mujer, pero de una forma ancestral, ¿no? Este mantra habla un poquito de la madre tierra, pero mucho más allá, de la madre universal, de la madre cósmica, la fuente dadora de placer, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con una invocación a mi maestro espiritual. Om Agyana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chaksuru Militam Yenatas Mahi Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le debo mis más humildes y respetuosas reverencias. Jayom Vishnupada Paramahansa Paribraya Gacharya Stotrasat Sila Bhakti Alok Paramadvaiti Swami Maharaj Ki Jai. Gurudeva Patita Pavana Ki Jai. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Jana Vana por este lindo tema musical y en donde nos puede armonizar la mente, el cuerpo y el espíritu. Bueno, ya siendo las, ya faltan, como diría una amiga, las 10 menos 10. Yo quisiera preguntarle nuevamente a Silvia sobre el tema de la violencia, ¿no? Ya abordamos el origen, ya abordamos de cómo este se desplaza a los diferentes escenarios en donde nos desenvolvemos los seres humanos y en donde nos relacionamos con los animales, con la naturaleza. Mi pregunta va encaminada hacia si hay una alternativa, una esperanza, una solución. ¿Qué podemos hacer los seres humanos para empezar a disminuir esa violencia? Es una pregunta un poquito larga porque tiene muchos ángulos, ¿no? Pero no tenemos tiempo de continuar con este dinamismo de conciencia patriarcal que domina la cultura, de explotación, de sometimiento, tanto de la naturaleza como de los animales, como de unos a otros, ¿no? No tenemos más tiempo. A este paso es el acabose. Es la destrucción, sí, de nuestra especie. Entonces, es necesario, pero es imperativo y perentorio, que las sociedades tomen conciencia de este patrón y empiecen a funcionar, en que hay muchas muestras, eso lo podemos ver y nos da esperanza, de que empiecen a funcionar en este patrón de alteridad, de respeto por el otro, ¿no? En igualdad de condiciones, donde los conflictos no se resuelven aniquilando al otro, sino con un respeto por las diferencias, donde el otro, sea naturaleza, niño o animal, tienen también los mismos derechos, donde no predomina el poder, sino el amor. Porque Jung decía, cuando el poder entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Wow. ¿Sí? Entonces, en el dinamismo patriarcal predomina el poder. Pero en el de alteridad es el único dinamismo de conciencia donde se puede realmente evidenciar el amor, porque hay un otro. En los otros, tanto en el patriarcal hay como un narcisismo, ¿sí? Donde yo estoy para controlar al otro, poseer al otro, explotar al otro. Entonces, estos dinamismos vienen dados, el de alteridad, que es nuestra esperanza, se ha venido implantando en Occidente y en Oriente, con Buda, con Cristo, pero esta implantación está costando un poquito que se asiente, ¿no? Ya van en el Occidente más de 2000 años y todavía no se implanta, ¿no? Pero por ahí vamos. También es importante, esto no pude hablar, pero es muy importante, en la educación de los niños, este respeto también. Y la relación primal de 0 a 2 años es muy, muy decisiva también. Les voy a decir de una manera cortita, cuando el niño que está en una relación, en una unión dual con la madre, con los cuidadores, ¿no? Siente que sus necesidades son satisfechas, si tiene frío lo abrigan, uh-huh. Si tiene hambre lo calman, se establece una confianza básica en la vida para soportar el dolor, soportar las vicisitudes y saber que van a ser resueltas. Cuando esto no sucede, ahí se produce un ego herido que va a funcionar con violencia y con defensas. Entonces también quería aprovechar, porque esta es una causa importante que se desconoce un poco, ¿no? Cuando la mujer, por ejemplo, es maltratada, maltrata al niño, claro, también. Entonces esto ya va generando una sociedad así, ¿no? Que entonces, en donde se va escalonando ese conflicto, ajá, de manera hasta que llegamos a la destrucción. O sea que el problema sería en la formación del individuo, en su desarrollo psicológico y en la cultura. Claro, y en esa primera infancia que, ajá, es tan importante. Bueno, Berito, así chiquitito, que nos puedas decir qué esperanza tenemos para, desde lo jurídico, para que esto se empiece a reducir. Bueno, yo veo muy buenas posibilidades desde que organismos a nivel mundial, como las Naciones Unidas, están dándose cuenta y están dando lineamientos de cómo es bueno que vaya evolucionando la sociedad. Entonces, pensar que se ha tomado en cuenta, por ejemplo, este circo bárbaro de las corridas de toros, y que los hayan prohibido para menores, me da muchísima esperanza de que las nuevas generaciones ya no reciban esta influencia nociva, por ejemplo, y son sugerencias vinculantes para los países que son parte, lo que significa que pronto, más pronto que tarde, vamos a tener una reforma seguramente al reglamento en el que se indique que los jóvenes menores de 18 años no pueden participar en las corridas. Genial. Lo que sería un éxito, claro que sí, porque estamos protegiendo a este grupo de interés y superior del niño, tú sabes, ¿no? Y que, sí, es un grupo de atención prioritaria para cuidar su desarrollo psíquico real. Claro que sí. Bueno, entonces quedan invitadas nuestras dos bellas mujeres para seguir conversando de este tema, para ahondar más en lo que es la violencia. Recordemos que las acciones públicas, como la marcha que hubo el 1 de diciembre aquí desde el Parque El Arbolito, son acciones que también van dejando al precedente que no queremos más corridas de toros, y les invitamos para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, también a una marcha antitaurina. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, estuvimos con ustedes hoy Ben Urash Das, Centro Cultural Govindas. Silvia Di Santo. Verónica Ayllón. Y Raza Vijay. En los controles, Francisco Viracocha. Y hasta nuestro próximo Ser el Más Animal. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.